Bueno, creo que están todos, ¿no? Muy bien, pues vamos a seguir hablando de los reportajes, ¿no? Y la composición que tienen que escribir mañana. Básicamente, y esto es la parte que más nos interesa, ¿no? Para la composición. Básicamente, para un reportaje hay tres partes. Primero tenemos el título, tenemos lo que se llama la entrada, y después el cuerpo. ¿Cómo? Sí, no, claro que sí. Vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que un reportaje no es exactamente como las composiciones que normalmente escriben en una clase. No. Es más bien algo que se lee en un periódico, una revista. Muy bien. El título y la entrada básicamente tienen la misma función. ¿Cuál es la función del título y la entrada? Entrada es otra palabra para qué? Introducción. ¿Cuál es la función del título y la entrada? Escribimos qué es lo que queremos hacer con el título y la entrada. Si ¿sí? Queremos resumir más o menos, pero ¿qué más queremos hacer? Agarrar la atención del lector. Exacto. Si sí, queremos llamar la atención al lector. Si el título no es interesante, nadie va a querer leer el reportaje. Igual, si una persona empieza a leer el reportaje, pero la entrada no capta al lector, no le llama la atención, pues ¿para qué seguir leyendo? Tiene que ser interesante. Y el cuerpo es básicamente... Thank you. más importante. El escritor o la escritora tiene la libertad para escoger. Pero lo que sí hace falta también es lógica y coherente. Si pensamos en lo que discutimos ayer, cuentos de Tony Mendoza, ¿eso tiene una secuencia lógica y coherente? Más o menos, pero no, yo creo que para nada, porque empieza hablando de, yo qué sé, habla de su hermana y después su abuela y después su primo. Sí, empieza con la familia primero, ¿no? Y después, no sé, bueno, pero empieza con la educación, ¿no? Dice, yo me gradué de Harvard en tal año. Más o menos. Sí, pero empieza hablando de cuando se graduó de la universidad. Y en la siguiente columna, cómo su abuela conoció a su abuelo. Entonces, yo creo que no es muy coherente. Sin embargo, no es un reportaje. No, lo que él escribió no es un reportaje. Cuando nosotros escribimos un reportaje, tiene que tener una secuencia lógica y coherente. Y recuerden que con un reportaje, la idea es ser objetivo, ¿no? Es la idea. No es algo tan objetivo como una noticia, pero tenemos que tratar de ser objetivos, ¿no? Entonces, bueno, eliminar comentarios personales, reacciones personales, ¿no? Eso no le interesa al lector. Bueno, vamos a hablar de cómo escribir, cómo nosotros, por lo menos, vamos a escribir un reportaje. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? De todos modos, storm y lluvia es un concepto similar. Todos saben que es una lluvia de ideas, ¿no? Es empezar con un tema y empezar a escribir las primeras cosas que se te vienen a la mente. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer esta tarde, vamos a escribir una composición de práctica y vamos a seguir estos pasos. El tema para la composición que vamos a escribir ahora se llama, bueno, el tema es un choque cultural. Es lo que pasa muchas veces cuando una persona viaja a otro país que es muy, muy diferente. Es como... Exactamente. Es la misma idea. Es el tema de... Para hoy. No, para mañana ustedes van a escribir una composición y el tema va a ser las relaciones. Les voy a dar más instrucciones mañana. Pero vamos a practicar con los pasos ahora, ¿no? Y para hoy vamos a escribir algo sobre un choque cultural. Entonces, cuando ustedes piensen en un choque cultural, vamos a pensar en una, vamos a tener una lluvia de ideas. ¿Cuáles son algunos conceptos relacionados con un choque cultural? Tengo una pregunta. ¿Sí? Es un reportaje, es un reportaje. Entonces es algo que es muy común ver en un periódico o una revista. O sea, no es ficción. So, ¿puede ser como unas experiencias con un psicólogo? Pero tiene que ser objetivo. ¿No? Si tú escribes de ti misma, entonces ya no es objetivo, es algo completamente. Sí, pero. Vamos a seguir los pasos y mientras vayamos vas a ir viendo. Empecemos con una lluvia de ideas. Cuando ustedes piensan en un choque cultural, ¿en qué piensan? ¿Cuáles son algunos conceptos? Miedo. Miedo. Claro. Miedo, ¿por qué? Por la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son otros miedos que tienen las personas cuando van a... cuando tienen contacto con otra cultura? La seguridad. La seguridad, claro. Sugiere la idea de un choque cultural. A veces una persona está emocionada. ¿Está? ¿Emocionada? Emoción. Sí, emoción. Pues no. ¿Cómo se dice excited? Vamos, percibe esas palabras, excitado y excitación? No es cierto. Significa excited, pero ¿qué, tiene otra connotación? ¿Sí? ¿Cómo se dice emotion? ¿Emoción? Pero es excitement también. ¿Emoción? Yo sé que no te gusta, pero así es. ¿Cómo? En inglés son tan diferentes. O en español. Ah, ok. La idea para emotion, como nosotros pensamos en inglés, es sentimiento. Emoción en inglés es como excitement. Pero sentimientos son más emotions, feelings. ¿Cuáles son otros, no sé, otros conceptos que sugiere la idea de un choque cultural? Todas esas cosas, muchas de esas cosas son cosas negativas, pero hay cosas positivas también, ¿no? Sí, claro. Su país de origen. A veces viaja uno a un país donde los dos países no se llevan bien, tienen conflictos, ¿no? Entonces, cuando tú vas a ese país, tú también te das cuenta de cómo te perciben a ti la gente. ¿Y a veces al racismo? ¿Al racismo? Como digo, muchas de esas cosas son cosas negativas, pero ¿cuáles son algunas cosas positivas? El ritmo de la vida de la vida. Es distinto, ¿no? El ritmo. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de un choque cultural? Uno se da cuenta que su casa no En fin, hay toda una serie de ideas que nos trae el concepto de un choque cultural. Entonces, digamos que este es el primer paso. Y mañana les voy a dar tiempo para hacer todos los pasos, tener una lluvia de ideas. Después, ustedes van a formular preguntas. Entonces, ustedes tienen que imaginarse como un reportero. Si ustedes van a escribir una conversación sobre el choque cultural de estudiantes norteamericanos en Mérida, Yucatán, México. Entonces, pueden empezar a formular preguntas. ¿Cuáles son algunas preguntas, si ustedes van a escribir una conversación, que quieren contestarlas? Si ustedes van a hablar con otros estudiantes sobre sus experiencias aquí, van a hacer una lista de preguntas. También sería interesante saber, no sé, si yo fuera un actor, saber cómo cambian las percepciones de una persona con el tiempo. A veces, cuando uno va a un lugar nuevo, tiene una primera reacción, pero con el tiempo esa percepción cambia. En fin, si ustedes van a escribir una composición sobre un choque cultural, entonces ustedes van a hacer una lista de preguntas interesantes, ¿no? Que serían interesantes para un lector. Paso número 3. Paso número 3 es entrevistar. Entonces tiene una serie de preguntas. Ahora tienen que hablar con otras personas, tienen que hacerles estas preguntas a otras personas, ¿no? Y apuntar las respuestas. De hecho, mañana ustedes, antes de escribir la composición, van a tener un tiempo para hablar con otras personas en las clases y van a apuntar lo que ellos dicen. ¿Citas? ¿Una qué? Día. Es una... Ah, ok. La palabra cita puede significar distintas cosas. Por ejemplo, si yo salgo con mi novia, es una cita. Sí. Pero cita también significa, si yo te hago una pregunta, digo, Jenna, ¿cuál es tu experiencia con la comida de México? Y tú dices, ah, la experiencia ha sido muy buena. Yo voy a decir, cita. Estos indican una cita. Ah. Es como quotation. Entonces, dependiendo del contexto, significa cosas. Entonces, cuando hablas con una persona, ustedes tienen un lápiz y van a apuntar las citas. Una parte muy importante para escribir buenas transiciones son usar esos conectores que vimos antes, ¿no? Usar frases como en primer lugar, en segundo lugar, etc. Pero eso es lo que es escribir un bosquejo. darle el borrador a otra persona para leer. Y la otra persona va a leer y esa persona les va a decir si tiene sentido, si es interesante, si necesita transiciones. Vamos a practicar ahora, pero mañana en la competición nosotros vamos a hacer todos estos pasos. No, bueno, está bien hoy, como para practicar, pero mañana es la competición, ¿no? Y entonces cuando ustedes me entreguen el borrador, básicamente me van a entregar dos cosas. Me van a entregar el borrador y después la semana que viene me van a entregar la versión final. Pero para esta clase, para esta clase las dos partes tienen valor en cuanto a la nota, ¿no? El borrador vale 60% de la nota. La versión final vale 40%. Entonces, vamos a practicar un poco simplemente con algunos de estos pasos. Ustedes van a escribir ahora una composición no calificada, solo de práctica. Van a escribir una composición breve, un reportaje sobre el choque cultural. Ya hicimos la lluvia de ideas, yo creo que ya formularon unas preguntas. Pueden formular más preguntas porque todos ustedes van a escribir, van a enfocarse en cosas distintas tal vez, ¿no? Lo que ustedes van a hacer, van a trabajar en grupos de, pueden ser un grupo, tal vez un grupo de tres o un grupo de cuatro, ¿no? Van a hacerse las preguntas, van a apuntar las citas, después van a escribir un bosquejo y escribir un borrador breve. ¿Un bosquejo? Yo creo que es más, creo que tiene más valor para ustedes cada uno escribir su propia composición, pero en cuanto a las preguntas y las entrevistas, eso van a ser en grupo. Sí. ¿Bien? ¿Y podemos escribir algo? Sí. Sí, no hay problema. ¿Está bien? Sí. Tenemos mucho tiempo para hacer esto, así que tengan paciencia. ¿Cuánto es breve? No sé. Necesitan una entrada y tal vez dos o tres párrafos. Okay. ¿Está bien? Bueno. Sí. Van a apuntar las citas, tienen que en la composición usar qué tipo de estilo. Pueden usar estilo directo o estilo indirecto. Los dos. Por ejemplo, Es bueno, yo creo, tratar de usar los dos. Yo sentí